cree, porque el que cree todo le es posible. ¿Por qué es posible? Porque Dios obra con poder. Dios obra con poder en aquellos que creen y a través de aquellos que creen. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo aquí y le dice, por lo cual asimismo padezco esto. Si usted lee los versículos anteriores va a encontrar a qué se refiere con esta primera parte. No vamos a poner la atención a esto, sino en lo que acontece a posteriori, que dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba diciendo, yo sé a quién he creído, yo sé también en quién he creído y sé que es poderoso. Él lo decía respecto a guardar su depósito, esto significaba obtener la salvación, la consumación de la salvación en el día final de sus días, de su vida. Pero lo importante es destacar esto. ¿En quién he creído? Él decía, estoy seguro que es poderoso. Mi pregunta es, ¿usted ha creído? ¿Vos has creído? Muy bien. ¿Sabés en quién has creído? ¿Sabés verdaderamente en quién has creído? ¿Se percibe eso en tu vida? Si alguien nos viera por una semana como si fuera un gran hermano espiritual y nos viera, esta persona, sí, no cabe la menor duda, esta persona cree, podría afirmarse de mi vida. Bueno, tenemos que llegar a esta convicción que no debe ser meramente intelectual, ¿no es cierto? No, yo creo en Dios, yo sé que Él... Y eso después se percibe en mi vida cotidiana, en cómo me siento, frente a las dificultades, frente a las necesidades, frente a las luchas, frente a las pruebas. Yo sé realmente en quién he creído, en si me siento solo, acompañado, yo sé en quién he creído. Si tengo temor, yo sé en quién he creído. Si surgen algunas dificultades económicas, yo sé en quién he creído. Bueno, ahí es donde se percibe la realidad de lo que hay en nuestra vida. Como usted sabe, mucha gente podría decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y quizás cree en Dios, pero no tiene eso ninguna relación con su vivir cotidiano. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Vos también estás seguro de que Él es todopoderoso? Esta es la convicción que tenemos que tener. Esta es la fe de creer en este Dios que es el Dios todopoderoso, el único y sabio Dios. Porque entonces cuando creemos de esta manera, entonces todo nos es posible. Cuando creemos de esta manera, Dios obra con poder. ¿Y si no cómo? Si yo no creo en Él, ¿cómo voy a ver el poder de Dios obrando en mi vida, en mis circunstancias? ¿Solo será por accidente? ¿Solo será circunstancialmente? Pero no va a ser permanentemente. Y vos y yo estamos llamados a creer para ver constantemente el obrar poderoso de Dios en nosotros. Así que hay que creer. Creemos. Si creemos, entonces todo funciona de otra manera. Cuatro aspectos que ejemplifican y demuestran nuestra creencia en este Dios poderoso. Estamos seguros que es poderoso. En primer lugar, creemos, por lo cual oramos. Creemos, por lo cual oramos. No oramos al aire, no oramos al espacio. Oramos a un Dios todopoderoso en quien creemos. Creemos, por lo cual oramos. Dice la Escritura, tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Y oramos. Porque creemos. Oramos porque creemos que Él es todopoderoso y que cuando oramos de acuerdo por algo, nuestro Dios oye y lo hace. Dice en el Evangelio, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Creemos, por lo cual oramos, creemos que Dios oye nuestra oración, oye sobre todo la oración que está en acuerdo con otros hijos e hijas de Dios, por lo cual entonces lo da. Y con esta convicción y con esta fe debemos perseverar en la oración, por lo cual cuando estás orando en tu casa, antes de comenzar la oración, centra tu atención, tu pensamiento y tu corazón en Dios y velo como este Dios todopoderoso que va a oír tu oración y va a responder con todo poder y gloria a esa oración. Y eso te va a traer convicción para orar pidiendo cosas que van a estar mucho más allá de nuestra posibilidad o capacidad. Porque en definitiva, para eso también lo necesitamos a Dios. Lo necesitamos para todas las cosas. Pero si se trata de hacer algo que está a mi alcance, bueno, yo puedo tener en cuenta a Dios, pero está a mi alcance, lo puedo hacer yo. Pero para todas aquellas cosas que no están a nuestro alcance y que solo Dios realmente puede hacer. Así que debo orar con esta convicción. Creer, por lo cual entonces orar. Y si vamos a orar, también intercedemos. ¿Podemos creer que Dios tiene el deseo de salvar a muchas personas en este barrio? ¿Lo podemos creer como una expresión o lo creemos porque está firmemente dentro de nuestro corazón? Es algo que, y estoy seguro, decía Pablo, estamos seguros de eso, de que Dios quiere ver que muchos sean salvos en este barrio, en esta ciudad, en esta nación. ¿Estás seguro de que Dios quisiera la salvación de tus vecinos, esposos, esposas, hijos, compañeros de trabajo? ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros? Entonces, creo, por lo cual oro. Padre, bendigo la vida de mi vecino, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi compañero, lo que fuere. Y quiero que conozca tu amor y venga a tus pies para ser salvo. Eso es otra cosa. ¿Se reflejará eso en mis oraciones durante la semana? ¿Estaré orando e intercediendo por muchos que no le conocen a él? Creo que él es misericordioso y quiere la salvación de muchos, así que oro por eso. Creo que él quiere una iglesia que siga creciendo, por lo cual oro y le pido y me pongo de acuerdo con todos los que estén de acuerdo para orar por eso. Señor, derrama mayor bendición en tu iglesia. Queremos ver mayor crecimiento, Señor, no como espectadores pasivos, sino, Señor, como instrumentos para glorificar tu nombre, siendo santos en la extensión del reino. Si oramos en este sentido, si creemos, nuestras oraciones, nuestra intercesión, también debe estar dirigida en este aspecto. Creo que él ha vencido a todas las huestes espirituales de maldad, por lo cual también oro e intercedo. Y me levanto contra los poderes de las tinieblas, desactivando estrategias, destruyendo obras diabólicas, clamando por liberación de los oprimidos, porque creo en él, creo que es el Todopoderoso, estoy seguro. Por lo cual entonces oro también de esta manera. Creemos, por lo cual oramos, en estos aspectos o en otros aspectos. Pero si la oración no está precedida de fe, si la oración no está fundamentada en esta creencia, si la oración no encuentra sustento en esto, y entonces sí, posiblemente sea como una expresión o está muy limitada y no sale más allá de esta esfera de lo que está a mi alcance o mi posibilidad. En segundo lugar, creemos por lo cual predicamos. Creemos por lo cual predicamos, esto es, damos testimonio de lo que ha acontecido en nuestra vida, de lo que este Dios en el cual creemos ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha cambiado y transformado. Eso es el testimonio, cómo hemos sido salvos, de qué manera. Predicamos la palabra, enseñamos, discipulamos, esto es, compartimos buenas nuevas. Esto es salvación para el que cree y juicio para el que no cree. Pero la respuesta la dan las demás. Lo que está de nuestra parte es predicar. ¿Y por qué predicamos? Porque creemos. ¿Creemos en qué? En Dios. Pero además creemos que la palabra de Dios tiene poder. El testimonio tiene poder. Las buenas nuevas son poderosas. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra, el testimonio, tu testimonio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación es poderoso, tiene poder, es poder de Dios, del Dios de toda salvación. Así que por eso creer implica predicar. Creemos, por lo cual predicamos. No predicamos como si fuera la lectura de una noticia del diario o del resultado de... No. Predicamos con la convicción interior y la seguridad de que lo que estamos hablando es, tiene poder de Dios. Y no porque lo digamos con palabras floridas que impresionan al auditorio. Si no use las palabras que use, no importa cuáles, tienen poder, porque ese mensaje que estás dando es mensaje de Dios. Y entonces su palabra tiene poder. Predicamos la palabra, lo que se llama el logos en la Biblia, ¿no es cierto? La propia Biblia, la palabra de Dios. Pero también predicamos revelación que Dios nos trae, revelación más particular y personal que Dios pone a cada uno, pero frente a distintas circunstancias. Esa palabra se llama rema, es una palabra de momento, es una palabra de un tiempo oportuno, para una circunstancia precisa, única, quizás irrepetible. Y Dios revela palabra para ese momento a aquellos que son sus siervos. ¿Pero a quién? Al que cree, si yo no creo en él. Si yo no creo en que su mensaje y su palabra tienen poder, pues entonces probablemente no lo esté experimentando ni recibiendo. Por otro lado, finalmente, creemos por lo cual predicamos. De hecho, fuiste ungido para predicar. Estás ungida para predicar. El Señor te dio la unción para predicar, compartir el Evangelio y la palabra. Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos, serán testigos, darán testimonio, predicarán la palabra. Y el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos allí. Y efectivamente comenzaron a compartir la palabra con todos. A predicar. Estaban ungidos. Vos estás ungido, estás ungida por Dios para predicar la palabra. Quizás no haya cosa más importante por la cual tenemos esa unción que no sea sino predicar el Evangelio. Ahora tenemos que tener convicción de eso, creer. Si yo no creo. En tercer lugar, creemos por lo cual servimos. Servimos. El amor al prójimo suple sus necesidades. El amor al prójimo suple las necesidades. Y entonces se producen sanidades, se alcanzan milagros y se pueden verificar maravillas de parte de Dios. Creemos en Dios y estamos seguros que es poderoso para traer sanidad al que está enfermo, para traer sanidad al que está quebrantado de corazón, para traer libertad al que está oprimido, para suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como dice también la palabra en la escritura del apóstol Pablo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Creemos? ¿Creemos en este Dios? ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Estamos seguros que es poderoso? Porque entonces, entonces vamos a orar con esta convicción. Entonces vamos a predicar con esta misma convicción. Entonces vamos a servir a las necesidades del prójimo en amor con esta convicción. Estamos seguros, claro. El Evangelio lo menciona en infinidad de veces, usted lo sabe. Solo recuerde la alimentación de los 5.000. Necesidades del prójimo. ¿Y qué hacemos? Nos superan. Bueno, seguramente los discípulos demostraron si estaban creyendo o no en Jesús, o en qué Jesús, si era o no el Hijo de Dios, si creían que Él tenía poder de Dios. Bueno, de alguna manera lo pudieron confirmar. La multitud fue alimentada con toda abundancia, saciada y todavía sobró. Al que cree, todo le es posible, aún satisfacer las necesidades del prójimo en amor. Pero no solo esto, se habla de la sanidad de ciegos, de paralíticos, de leprosos, de la sanidad emocional y espiritual, de los tristes y los que estaban abatidos, de los afligidos, de los desahuciados, de los desvalidos. Los evangelios nos mencionan permanentemente durante la vida y el ministerio de Jesús este tipo de cuestiones. Poder que traía la posibilidad de suplir las necesidades de las personas. Creemos, por lo cual también servimos. Si no, nuestro servicio no sería más que lo que podría hacer cualquier otra persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y aún podría no creer en Cristo y sin embargo hacer algunas obras de bien, compartir algo con el prójimo. Nosotros estamos mucho más allá de eso. Servimos porque el Espíritu Santo fluye y obra poderosamente y trae sanidad y transformación. Si esto es lo que verdaderamente creemos, entonces cualquiera sea el caso, cualquiera sea la necesidad, estaríamos ministrándole en el nombre de Jesús y supliendo sus necesidades. Por último, además de orar, predicar y servir, porque creemos, finalmente creemos, por lo cual también lo exaltamos, lo exaltamos. Y aquí también se verifica esta fe, esta confianza en Él, completa y absoluta. Exaltarlo es llevarle alabanzas al Rey de Reyes, es traer adoración al Señor de Señores, es verdaderamente creer que Él reina, que es soberano, que está sentado en el trono y es vencedor. Por eso lo exaltamos. Nadie exalta a un derrotado. Nadie exalta a alguien débil. Se exalta, se alaba y se adora a aquel que es todopoderoso y reina por los siglos de los siglos. Pero hay que creerlo, que Él tiene realmente toda autoridad y todo dominio en este mundo y en este universo. Así que le exaltamos porque creemos. El que no cree no alcanza a exaltar ni adorar a Dios. Pero nosotros creemos, por eso le exaltamos. Y mientras lo exaltamos de esta manera, caen los muros. Mientras lo exaltamos, los enemigos confundidos huyen. Huyen de tu vida, huyen de la vida y el ministerio de la iglesia también. Mientras lo exaltamos, el reino de Dios y su señorío se manifiestan. Mientras lo exaltamos de esta manera, su gloria cae y es derramada. Somos llenos de su gloria toda vez que Él nos encuentra con esta actitud y con esta expresión de exaltación y de alabanza. ¿Pero por qué? Porque creemos absolutamente. El pueblo de Israel vivió esta experiencia en tiempos de Josafat. Dice, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat y al pueblo de Israel. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso, diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del Mar Muerto, y ya está muy cerca en la ciudad de Engadí. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios. Él sabía en quién había creído y que era poderoso. Buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. ¡Ayuno! De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así. Oró. Creemos, por lo cual oramos. ¿Y de qué manera? Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. Creemos, por lo cual exaltamos, además de orar. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. De pronto, el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jehazael, quien dijo, Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana, ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen. Más bien, quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente. Y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. ¿Por qué? Porque creyeron. Creyeron en la palabra. Mientras tanto, los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente, se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme con atención. Todos los que viven en Jerusalén y en Judá, confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien. Nada nos sucederá. Creer. Un llamado a creer. Confíen. ¿En quién? En nuestro Dios. ¿Por qué? Estoy seguro que es todopoderoso. Si lo hacen, si creen, miren este versículo en el Antiguo Testamento. Si creen, todo saldrá bien. Qué interesante referencia y coincidencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con tantos siglos de diferencia. Pero la palabra es la misma. Si creen, todo saldrá bien. Si creen en Dios, todo va a ser posible. Nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo, hablamos de acuerdo en la oración, ¿no? Y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, exaltar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Y luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces, Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa y utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo y ni aún así pudieron llevárselo. Al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso, hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Y como Dios les había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén. bajo el mando de Josafat. Al llegar, se dirigieron al templo de Dios, tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. Apenas llegaron, fueron al templo, que hubo música, alabanza, exaltación de Dios. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo y ya no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces, el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. Bueno, en este pasaje posiblemente aparezcan estos puntos que hemos visto en esta noche también. Se destaca el de la exaltación del nombre de Dios. Porque cuando usted lo está exaltando, cuando el pueblo de Dios lo está exaltando, como dice la canción, se desata desde el cielo su poder. ¿Creo o no creo? ¿Exalto o canto? ¿Alabo o canto? Cree. Cree en Dios y Él obrará con poder. Si creemos, por tanto, oremos según aquello que creemos y en quien creemos. Si creemos, por tanto, prediquemos, invitemos, llamemos, visitemos. Compartamos la palabra, compartamos el mensaje, compartamos buenas nuevas. Si creemos en este Dios, pues entonces ministremos a las necesidades de las personas, como lo estamos haciendo. No desmayemos, sigamos haciendo y más también. Toda la gente tiene necesidad, enormes necesidades, profundas necesidades. ¿Y en quién hemos creído? ¿No es acaso aquel que tiene el poder para sanar toda herida, sanar toda dolencia, transformar la tristeza en gozo, la aflicción en baile? ¿No es aquel en quien creemos el que es capaz de levantar y sanar a los paralíticos? ¿No es aquel que puede dar vista a los ciegos? ¿No es aquel incluso que puede resucitar a los muertos? Si creemos en este Dios, pues entonces exaltémosle de todo corazón, profundamente. Lo que tiene que surgir es eso, es alabanza y adoración. No solo canto, cantar canta mucha gente. A Dios se lo exalta cuando hay alguien que cree en Él, cree y está seguro de que es poderoso. Así que esta sea nuestra actitud personal, pero además la suma de actitudes personales va a ser la actitud que como iglesia tengamos en estos aspectos. Y vamos a seguir viendo el poder de Dios obrando, pero seguramente vamos a ver todavía mucho más del poder de Dios. Le damos gracias a Él y le exaltamos. Estamos por abrir el mes que viene un nuevo culto a la mañana. Es decir, qué bien que lo hicimos, ¿no es cierto? Señor, bendito sea tu nombre. Toda la gloria es para vos y toda la honra es para vos. Pero Él lo está haciendo porque está encontrando que vos y vos y vos y todos creemos. Y nos tenemos que animar a creer todavía mucho más profundamente y mucho más firmemente. Dice, bueno, está bien, ¿y qué creen? ¿Que eso ya sería todo? ¿Que eso ya es el clímax? ¿Que ya están tocando el cielo con las manos? No, ahora vos y yo tenemos un nuevo desafío de fe. Hasta aquí le hemos demostrado a Dios que nuestra creencia alcanzaba para que Él nos pudiera bendecir con una iglesia como la que tenemos y en todo caso la apertura de un nuevo culto. Ahora el desafío va a ser, ¿y ustedes creen que yo podría volver a completar ambos cultos, tanto a la mañana como a la tarde, con personas que aún no me conocen, pero que me van a conocer a través del testimonio de cada uno de ustedes, me van a conocer en los encuentros de matrimonios, de tercera edad, de niños, de los cultos de los domingos? ¿Vos lo podés creer? ¿En cuál Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? ¿Cuán poderoso es el Dios en el cual creemos? ¿Podríamos creer que Él en 2, 3, 4, 5 años nos pusiera en otra circunstancia y frente a una iglesia todavía mucho más creciente y pudiéramos tener algunos cientos de personas que la integren y formen parte? ¿En cuál Dios creemos? ¿Será difícil para Dios? ¿O es difícil para nosotros creerlo? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dios dijo a todo el pueblo, a todo el pueblo, esa es la tierra que les voy a dar. Tremendo, incomparable, fluye leche y miel, ¿qué? No hay mejor lugar, parece un paraíso, no hay mejor territorio que ese, qué enorme bendición. Nunca podríamos haberlo pensado. Ok, pueden creer. A los que crean, pasen y tomen la tierra y disfrútenla. Pues, bueno, che, ¿por qué no se asoman a ver cómo es todo? Vamos. Espectacular. Mirá ese. 3 metros de altura, mirá que. No, mirá, me da la mano así, ya me tritura todo. No, muchachos, no. ¿Cuántos fueron? 12. ¿Cuántos dijeron no? ¿Y los otros dos? ¿Quiénes cruzaron, tomaron y disfrutaron? ¿Los 10? ¿Los 12? ¿O solo los 2? ¿Por qué? Muy bien. ¿Va a ser así en nuestra vida? ¿Va a ser así en tu vida? ¿Va a ser así para que lo Dios tiene delante tuyo y te está mostrando? ¿Va a ser así para nosotros como iglesia? ¿Le vamos a creer a Dios al principio y después todo muy, no, muy difícil? No, y yo tengo mis cosas y no. Yo... ¿Creemos o no? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Creer. ¿En quién? En este Dios. Y estar seguro de que Él es todopoderoso, es fiel, es amoroso, es misericordioso. Pero al que cree, todo le sale bien. Al que cree, disfruta de la más increíble bendición. Al que cree, todo le es posible. Bendigo tu vida para que así sea. Bendigo la vida de toda la iglesia y mi propia vida para que así sea. Porque efectivamente Dios está teniendo planes que van mucho más allá de lo que hasta ahora hemos podido percibir. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira. Y cree. Y marcha. Señor, te damos gracias en esta tarde, una vez más, por tu presencia entre nosotros y gracias por ser nuestro Dios. Obviamente, Señor, creemos en ti, aunque sabes que nuestra fe a veces, Señor, se debilita un poco, un tanto, pero gracias porque sos quien ayuda en nuestra incredulidad. Señor, queremos que nuestra fe crezca día a día, más y más, y tantas maneras y formas ya nos has demostrado tu fidelidad y tu poder. Señor, no nos haría falta más nada, no necesitamos más nada, solo creer, confiar. Pase lo que pase, digan lo que digan, confiar, Señor. Y entonces podríamos ver todavía cosas aún mayores, Señor. Cosas que nunca hemos visto. Podríamos estar yendo a territorios que nunca hemos estado ni nunca hemos conocido. Ese es tu propósito, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno en esta tu iglesia, Señor. Abrí nuestros ojos de fe. Abrí nuestros ojos hacia ti para verte en el trono, sentado y reinando. Señor, para ver y confirmar todos los días, en todo momento, de que tu poder no hay nadie que lo pueda vencer o quebrar. Señor, honra y gloria a ti. Y a partir de hoy, Señor, quizás nuestras oraciones sean todavía más atrevidas y podamos, Señor, estar pidiendo e intercediendo por cosas mayores, por cosas grandes que tienen que ver con la extensión de tu reino, por muchas personas, Señor, que vengan a la salvación que vos les ofreces. Quizás a partir de hoy nuestras oraciones, Señor, sean más atrevidas todavía y estemos pensando en suplir las necesidades de aquellos con los cuales nos relacionamos casi a diario. Porque sabemos que vos tenés poder para sanar heridas, enfermedades, dolencias. Y eres solo el que puede perdonar todo pecado y toda maldad. Quizás, Señor, a partir de hoy nuestras oraciones pudieran ser todavía más atrevidas. Para predicar tu palabra y compartir buenas nuevas, sin temor, sin vergüenza, con toda valentía, Señor, pero con esta actitud y esta iniciativa, las personas necesitan saberlo, conocerte. No estaríamos haciendo bien si nos calláramos frente a tanta necesidad. Señor, quizás a partir de hoy nuestras oraciones, mis oraciones, sean más atrevidas. Y mi alabanza a tu nombre sea todavía más profunda y más intensa. Y en medio de esa alabanza, en medio de esa exaltación, tú te glorificarías y desatarías tu poder y derramarías, Señor, tu gloria. Así que, Señor, ayúdanos, enseñanos y guíanos en esta senda y en este camino. No vamos a volver atrás, Señor. Queremos seguir avanzando en tus propósitos y en tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.